Más baja la temperatura, de acuerdo a lo que se informa desde la estación meteorológica de Olavarría, datos de la hora 8, 4 grados 3 décimas bajo cero, la temperatura actual en la ciudad de Olavarría, 87% la humedad, la presión 750 decimal 6 milímetros, vientos del sector norte a 3 kilómetros la hora, cielo claro, visibilidad de 15 kilómetros, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está mi amigo? Muy bien, y daría la impresión que decís la temperatura y más frío tengo. Y sí, viste cómo es. No sé por qué baja siempre a las 8, será porque está levantando la helada, eso decían en el campo, ¿no? Sí, vieja explicación, digamos. Sí. Uno se imagina, pero bueno, dice una temperatura a las 7 y a las 8 hacen más frío todavía. Más frío todavía. Como para que aquellos se levanten a las 8 y se sientan más castigados todavía. Sí, vamos a hablar entonces, ya que estamos hablando de frío, vamos a hablar un poco de enfriamiento. Vos sabés que hoy se está discutiendo a ver si estamos en recesión, no estamos en recesión, si la economía se está enfriando, se está desacelerando, lo que sea. Ya a esta altura poner un adjetivo no tiene sentido, más que decir que sí, la economía está siendo golpeada por factores externos y por factores internos, como hemos explicado desde hace un montón de tiempo, y hace muchísimo tiempo que veníamos diciendo que había luces amarillas, ¿te acordás? Claro. Y esas luces amarillas en algunos casos empieza a ser tapa, como tenemos noticias de una caída en lo que son la cantidad de escrituras en la provincia de Buenos Aires en el mes que pasó, lo que va a ser en el acumulado del semestre. Esto nos estaría indicando una merma en el sector inmobiliario con su contrapartida en el sector de la construcción. Dato que nosotros ya lo veníamos anticipando. Y ayer se dio a conocer un datito de algo que alguna vez hemos explicado de este sector, que es lo que se denomina capacidad instalada. Uh-huh. ¿El capacidad instalada qué es? Cuando se la mide en porcentaje. Es de las maquinarias que tiene una empresa, ¿a qué porcentaje lo están haciendo trabajar para que tengan producción? Uh-huh. Es decir, que si yo tengo una máquina que me puede hacer, por decir cualquier cosa, 100 lapiceras y en realidad estoy trabajando para que me haga 80, porque más de 80 no puedo vender, estoy trabajando al 80% de la capacidad instalada. Claro. Eso significa. Bueno, ¿cuál es el tema? La magra performance que tuvo la industria durante esta primera mitad del año se tradujo por primera vez en una fuerte caída de la utilización de la capacidad instalada en la Argentina, que en junio perdió 4 puntos respecto del mismo periodo del año pasado. Si bien, o sea, a ver, ¿cómo es? En junio del año pasado estaba en el 76% de la capacidad instalada de la industria en su conjunto, ¿eh? Está claro, ¿no? En junio del 2012 marcó el 72%. Para que nos hagamos una idea, en la crisis del 2009, que tanto se está comparando esto que pasa hoy con el 2009, la capacidad instalada en la República Argentina estuvo en el 70%. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los sectores más perjudicados que hubo en este año 2012 fueron, ¿sí?, el sector automotriz y el sector metalmecánica. En el primero de los casos, la caída alcanzó casi el 31% en términos interanuales. Y ello implicó que la capacidad instalada se ubicara en torno del 58% frente al 84% que estaba. Es decir, la industria automotriz fue los que impulsaron el crecimiento de la industria durante los últimos años, pero como son también los que más se han visto golpeados, han hecho que el promedio de este número se derrumbara también. ¿Por qué se cae la industria automotriz? ¿Por qué se cae este año? Es producto de la crisis internacional, especialmente el impacto en Brasil, y en gran medida también la desaceleración de la economía doméstica. Las ventas de autos en la República, la producción de autos para después venderlo, la mayoría de los autos que se hacían en Argentina se vendían al socio que tenemos en el Mercosur, que a su vez representaban la mayor parte de las exportaciones del sector. Su correlato lo trae también la industria metalmecánica, que tuvo una caída en junio del 7,6% interanual, Y ello explica también la baja en la utilización de las instalaciones de las fábricas. En este caso se combinan varios factores. Por un lado, la merma del autopartismo por la caída del sector automotriz, es decir, aquel sector metalmecánico relacionado con el sector de fabricación de autos. Ajá. Además, la caída del sector de maquinaria agrícola y la propia desaceleración de la economía en su conjunto. Vos fíjate que, por ejemplo, nosotros tenemos una localidad acá cerca, que es la localidad de Tandil, que tiene un sector metalmecánico fuerte, pero en gran medida un sector metalmecánico dependiente de lo que es la actividad agrícola, de maquinaria agrícola. Sí, sí. Está herido el sector metalmecánico tandilero. Perdóname, ¿qué? Está herido, digo. Por eso, ese sector hoy está dañado. Exactamente, sí, es lo que iba a decir yo. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque no ya, ha habido expresiones públicas de las entidades y autoridades de Tandil, precisamente, diciendo esto, ¿no? Inclusive hasta se habla de despidos, suspensiones y demás. Exactamente. ¿A dónde voy? Pero a lo que quiero dejar claro es que el tema de Tandil no es un tema que esté relacionado con la fabricación y venta de autos a Brasil o que nosotros compremos autos, sino porque el sector metalmecánico tandilense está más relacionado con el sector de maquinaria agrícola. Claro. Entonces, cuando el campo compra menos maquinaria, el sector que provee mucho de los fierros para que después se terminen armando en máquina, ¿sí?, también se cae. Claro. ¿Qué prevemos de acá hacia fin de año? De acá hacia fin de año prevemos una tendencia a una estabilización, tal vez un poquito más bajo de lo que tenemos hoy, pero a una estabilización de la actividad en su conjunto, repito, en la industria, en el conjunto, ¿no? Con lo cual el año creemos que va a cerrar con una pequeña caída con respecto al año pasado, que mostraba números más altos. Y vos me dirás, ¿por qué un estancamiento si estas dos industrias se han derrumbado, indudablemente? Porque hay algunas otras que, aunque parezca mentira, han podido subir su capacidad instalada. Y te digo cuál es el caballito de batalla. Hay una industria en la República Argentina que sufrió un impacto muy fuerte cuando se abren las importaciones. Es decir, tuvo mucha competencia del exterior, de mercadería que le venía de afuera, pero la industria en la Argentina no se desarmó. Es decir, en gran medida los talleres quedaron montados y trabajando. Al cerrarse las importaciones y no venir productos, esos talleres pasaron a producir más. ¿Y a qué industria me estoy refiriendo? A la industria textil. Ajá. Sí, entonces, la industria textil, que sufrió una competencia mansalva de prendas que venían de afuera, a pesar de eso, compitió sin desarmar las fábricas. Al cerrarse las importaciones, las fábricas estaban andando, con lo cual automáticamente pudo subir su producción. Y esa es la que viene apuntalando hoy lo que es la capacidad instalada en la República Argentina. Bien. A diferencia, por ejemplo, de otras industrias que recibieron un mazazo cuando se abrieron las importaciones. Por ejemplo, la industria del juguete. Por no decir que prácticamente desaparecieron las fábricas de juguetes en la República Argentina. Bueno, hablando de juguetes, no sé cómo va a ser la cosa. Para el Día del Niño, digo. ¿Puedo dar una...? Usted viene dando con esa noticia de que desaparecieron las fábricas de juguetes en la República Argentina y están cerradas las importaciones, que lo vamos a arreglar, chicos. Bueno, yo... La televisión te taladra la cabeza, ¿viste? Ahí quería. Sugerencia para padres. A ver. Que los chicos no miren. Muchachos, faltan dos semanas, O cuando ponen la propaganda... Digo, porque yo fui a buscar un juguete de la televisión esta semana, esos que te meten en la tele, ¿viste? Propaganda, propaganda, propaganda. Los chicos miran los canales de dibujito y quieren. Pues, Jorge, hay que mirar los dibujitos al lado del nene. Claro. Cuando llega la propaganda, cambiar. Tenemos que conseguir televisores con detector de publicidad. Claro, algo por el estilo. Y más, mirá, es buena esa. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Una charla que hemos tenido con un comerciante acá, olavarriense, dueño de una casa de juguetes céntrica. Y vamos a hablar de un juguete especial, que es una torta para nena, una torta de plástico, digamos, sí, que canta el feliz cumpleaños. Ah, ¿sí? Qué lindo. Muy publicada, con mucha publicidad, sí, para lo que fue Papá Noel, vamos a llamarlo así. Claro. Para entonces, Papá Noel. Vos andás pensando esto. ¿Cómo esta persona, dueña de este comercio, ya veía las publicidades? Es más, había gente que se la iba a pedir al comercio con la antelación suficiente. Te estoy hablando, Jorge, septiembre-octubre del año 2011. Claro. Hizo el encargue de estos juguetes. ¿Sabes cuándo le llegaron? Y no sé. ¿Cuándo se lo destrabaron para que en el negocio de Olavarría pudiera tener tres? Tres, sí. Tres hace 15 días. Mira vos. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Ya para Papá Noel que viene. Un poco más. Ya pasamos la mitad del año. Con lo cual, a ver, si bien en los años anteriores habíamos tenido algún que otro problemita con los juguetes, creo que este año lo vamos a sentir y fuerte. Sí, bueno, le digo porque estuve recorriendo las jugueterías más conocidas de Olavarría. Y la respuesta fue, más cerquita del Día del Niño, y es muy difícil que se consiga porque viene de afuera. Y si viene muy caro. Pues, me permito ser pesimista. Permito ser pesimista en estos casos, decir, el más cerquita del Día del Niño te diría, olvídate. Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, ya pensá en una sustitución. Sí, sí, sí, bueno. Directamente. Bueno. Les digo porque los pibes se lo meten por la cabeza en la televisión y después no, hay eso, que remarla, ¿no? Hay que hacer zapping, hay claro, que hacer zapping urgente. Hay que remarla. Bueno, otro temita que tengo por ahí. A ver, dale. Tengo un mensaje de un oyente que es interesante, ahora se lo voy a leer. Pero digo, otro temita que tengo por ahí. ¿Vio la tapa de Clarín de hoy? Sí, pero no me la acuerdo. Ajá, el aumento de la energía. Sí, señor. Ajá, bueno. A ver, la energía en la provincia de Buenos Aires está regulada... controlada, vamos a ponerle, por el gobierno provincial. El gobierno provincial le permitió a todos los que son los prestadores energéticos un aumento en la tarifa, pero que es de distintos porcentuales, ¿sí? Vos fijate que, por ejemplo, hay un matutino que vos nombraste, Clarín habla de un 28%, pero hay otros que hablan de un 15%. Está bien. Bueno, en realidad el 28% es el que no nos interesa a nosotros. Exacto. Porque dentro de la noticia dice la segunda resolución, que se lo estoy leyendo, que da el gobierno de la provincia de Buenos Aires, concedió un ajuste promedio de un 15%, para las distribuidoras privadas restantes y las 200 cooperativas que prestan el servicio en el interior del país. O sea que ahí estamos nosotros. Por eso, es un tema que hoy le íbamos a tratar de averiguar en el transcurso de la mañana. ¿Por qué te digo, Jorge? Porque la composición de lo que es la tarifa y la factura energética en la provincia de Buenos Aires tiene varios conceptos, de los cuales algunos impactan directamente en el bolsillo, otros impactan el porcentaje y un poquito más, y otros impactan el porcentaje y un poquito menos. No sé si me entendés. Claro. Entonces, el tema es ver bien qué es, porque vos fíjate que parte dice del gobierno provincial, el ajuste estaban diciendo que era en el valor agregado de distribución. Ajá. ¿Sí? Eso implicaría que tal vez el impacto en el bolsillo no sea tal. Uh-huh. Entonces, como todavía no le queríamos dar tanto a ella porque todavía no está claro cuál es el impacto al bolsillo de nosotros. Bien, bien. O a mí, por lo menos, todavía no me queda claro, ¿no? Bien, bueno. ¿Sí? O sea, que la energía nos va a subir a nosotros, no tengo ninguna duda, pero no me animo a decir en esos niveles. Bien, bien. Bueno. No sé si... me queda un mensaje. A ver, el mensaje del oyente, que dice lo siguiente. Che, dice, ¿es una racha o se está moviendo de nuevo? Hace dos semanas que los chasis que traen material de la cantera estamos a full, dice. Mira, hemos preguntado, hemos salido a chusmear un poco porque sí, hemos tenido la misma sensación, ¿sí? Qué científico lo suyo, ¿no? Hemos salido a chusmear un poco. Exactamente. Es muy científico, está bueno. Sí, bueno. Trabajo de campo lo llaman. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es la realidad, Jorge? La realidad estaría indicando que si vos hablas con gente que está en el sector de la construcción, con gente que está en el sector inmobiliario, te dicen que el sector está medianamente parado y es cierto. Con lo cual voy a decir, miércoles, entonces, ¿a dónde van? Ajá. ¿Sí? O sea, si los camiones están saliendo, ¿sí? ¿Hacia dónde van? La realidad es que no están saliendo la cantidad de camiones que, por ejemplo, salían hace un año atrás o sobre fin de año. Si bien es cierto que se ve en estos días, en estos precisos momentos, un pequeño repunte de lo que venía siendo hace 15 días o un mes atrás, lo que si no se vuelca a lo que sería el pozo, a lo que sería la construcción, lo que lleva a pensar es que se estaría volcando a acopio. Claro. Cuando empezamos a averiguar, es algunos, repito, algunos corralones grandes y en especial no de la zona nuestra, sino más bien del conurbano, uh-huh, estarían apostando fuerte a este plan procrear. No sé si soy claro. Bien, bien, bueno. ¿Sí? Estarían apostando fuerte a este plan procrear, el plan de crédito para construcción de vivienda que lanzó el Gobierno Nacional a través del ANSES y el Banco Hipotecario, uh-huh, y con lo cual estarían abasteciéndose hoy de ese material para cuando los créditos empiecen a salir. Bueno, la verdad es que bueno, ya tuvo un impacto positivo, entonces si es así. Todavía no medible, Jorge, no sé si me entendés. Ajá. ¿Sí? No medible. Ajá. No medible. No olvidemos esto. Nosotros estamos en Olavarría, un sector que una de las patas en su economía es el sector cementero. Sí. ¿Sí? Y el sector cementero, la industria del cemento, es un indicador primario de lo que va a ser después la construcción y el mercado inmobiliario. Uh-huh. Es decir, que cuando la construcción marca un número, ponele, que creció en septiembre, la industria del cemento me lo está marcando en junio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un indicador primario. Cuando el cemento se cae en junio, me está indicando que la construcción en agosto o septiembre se va a caer. Bien. Por eso que es un número que estamos empezando a seguir, porque sí, la realidad es que hemos visto más movimientos de camiones. Bien. ¿Sí? O que no se ha caído más los fletes que se venían haciendo, por lo menos en ese sector de servicio que también es muy fuerte acá en Olavarría. Bien, bueno. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día viernes. Tengo un mensaje que lo voy a leer después. Se va a reír. Yo se lo leo. Dice, es mal, están cerradas las importaciones para los juguetes. Esto me preocupa, dice. También para los sex toys. También. A ver, las importaciones están cerradas. A ver, para el amigo oyente, sustitución. Sí. Y a partir de ahí queda para la imaginación de cada uno. Un abrazo grande, Gabriel. Cuídese. Chao. Gabriel Esmal en la columna económica en nuestra línea a través del 89.5.